le canto a Silvio y a Pablo y a sus canciones de amor, que con notas de valor juntos se enfrentan al diablo, que con notas de valor juntos se enfrentan al diablo. Quiero abrazar a Rodríguez, quiero abrazar a Rodríguez y abrazar a sintiendo que se congela, auxilio.